parranda con todos mis amigos. Tu imagen muy hermosa siempre te la recuerdo, porque es grande el cariño que mi alma te ha tenido, y en mi soledad yo siempre estoy contigo. Y aunque yo te recuerdo, aunque vivo deseando que estés siempre conmigo, que estés siempre a mi lado. Pobreza, por eso nunca pude ofrecerte riqueza. Solo mi corazón te lo entregué yo entero, con un inmenso amor que nunca te lo niego. Pero aunque te recuerdo, aunque vivo deseando que estés siempre conmigo, que estés siempre a mi lado.